Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me acompañan los de siempre. Chiclamino con doble A, síganme en Twitter, en todos lados, ya la verdad. Lupita D'Alessio, @. Ay, ya eres otra. Sí. Mejor conocido como La Leona Dormida. Misael Franco. Y también 13. Conocido como. Sí. Señor en Twitter. Yo soy Juan, @ José Inbejo Juan. Y antes de dar inicio a este nuevo video, hoy tenemos un invitado. No sabe quién es, no lo ha visto. No lo ha visto. En el título no lo pusimos. Pero es muy talentoso. Eventualmente, no importa. No vienen porque él lo publicó en todas sus redes sociales. No. ¿Quién es, amigo? Preséntalo. Él se llama Brandon Bower, mejor conocido como Brandon el Brownie. Brandon Flower. Austin Powers. Brandon Browser. Browser en incógnito. Browser en incógnito. Sí. Tienen muchos nombres. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Con nuestro efecto de que nos copiamos de los Jonas Bloggers, como ya lo había dicho. No sé si ya lo había dicho, pero bueno. De 3 pesos, sí. De chisada. ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Brandon! ¡Apareció aquí! ¿A quién se le ocurrió este efecto? ¿A él? No, o sea, a los Jonas Bloggers. Saludos. Bueno, pero Brandon el Brownie, ¿cómo estás? Estoy súper bien, súper contento de estar aquí en su canal. Estoy feliz de que esté en un banquito más bajito porque no es como que... Sí, ¿sabes? Porque si no se saca un metro. ¿Cómo está? No. Lo bueno es que no lo meta, güey. Sí, no. ¿Qué estabas haciendo mientras te agarramos ahí? Híjole. Pues yo lo estaba disfrutando, la verdad. Que... Nada más. Ah. No, pues no les puedo decir porque pueden estar viendo niños. Ah, bueno. Pero gracias pero a Dios me agarraron vestido. Entretenido. Ah, bastante entretenido. Muy bien, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito. Bueno, te quisimos traer aquí. Por varias razones, al estudio, a la cabina exa. Bienvenido aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias ya por soy invitación. Un programa de televisión. Un programa más. Andrea Legarreta, sí. MBS, sí, las puertas abiertas. Probablemente sí. Mucha de la gente cosas. Que está viéndonos ahorita vino por ti, bueno, porque. Claro. Muchas gracias. Por si no saben, ¿qué pasó? Tenemos público también. ¿Tenemos público? ¡Las primas! Ah, no es público, güey. No, son las digo, no, puta madre. Bueno, por, él tiene un canal. No. Él tiene un canal, canta muy padre. Gracias. Y por eso está aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a estar haciendo un podcast bastante diferente. Vamos a platicar un poco, vamos a jugar y vamos a cantar. Nos bueno, va a deleitar con su. Y luego también va a cantar. también. Bueno, cuéntanos un poco de qué haces, qué has hecho, así que tú. ¿Cuánto tienes con tu canal? Estuvo bien chido. ¿Cuánto tengo con el canal? Bueno, el canal tiene años. El año pasado estuve trabajando en hacer más contenido, pero ahorita recientemente no he estado haciendo nada, la verdad. Espero pronto volver a hacer contenido. Pero estás aquí. Pero estoy aquí haciendo algo, haciendo un video después de mucho tiempo. Tenía mucho tiempo de no estar frente a una cámara. Tus fans ya te extrañan. Vamos a disfrutarlo. Sí, ojalá y lo disfruten. ¿Y a ti te gusta cantar? ¿Desde cuándo cantas? ¿Desde cuántos años? Empecé a cantar como a los 12 años. Empecé a cantar en un parque porque una amiga que era cantante me dijo, en esta canción de Rebelde hay un niño. Haz tú la voz del niño. Y canté. Y me dijeron, ay, tienes bonita voz. Y fue lo peor que me pudieron haber dicho, porque ya no me caí en toda la vida. Excelente. Descubriste tu talento. Y pero ¿has tomado clases o algo así? Tomé 2 años de clase. Realmente yo talento no tengo. O sea, ¿cómo decirlo? Talento nato. Yo no tengo familiares cantantes. No vengo de una familia en la que se dediquen a eso. Entonces siempre tuve que luchar con esta idea de que con eso se nace, ¿no? Luchón. Y eventualmente, pues ya la gente que me decía, no puedes cantar porque no naciste con eso, fue de que, por favor, canta. Eres un juguete, no puedes cantar. No puedes volar. Y ya ven que al final Bossy voló. Exacto. Me pasó lo mismo. No, cayó con estilo. Él tú canta cantaste con mucho estilo. Con sí. Mucho estilo. Muy bien. Ya lo escucharon. Aquí no me cambien los diálogos de Disney, por favor. Con Disney no se metan porque Ricardo... ¿Qué más, amigos? Pues... ¿Te consideras vedette o bailarín? Yo tengo piernas de bailarín. Aquí el que no sea bailarina no puede estar en la cuenta de tres. No. Si son bailarinas, excelente. Vedettes. Sí, no. Vedette Ninel Conde. Ah, no, ella no es vedette. Ninel Conde, chinga tu madre. ¿Quién es tu diva favorita? Igual que el Negro Araiza, chingas a tu puta madre. ¿Quién es mi diva favorita? Es una pregunta. La diva de la banda, amigo. Yo llevaba aquí en mi corazón. ¿Qué diva será la diva favorita de Brandon Brownie? No, pues yo creo que estoy entre la Niurka y Mariah. Mariah porque canta bien padre y pues Mariah. Y también Niurka porque no. Pero Niurka porque pues si se ve a Mariah enfrente la jala del pelo, ¿sabes cómo? Puede ser. Pero, o sea, sí has escuchado la música de Lorena Herrera, ¿no? O sea. trae. De hecho, ese fue el intro. Nunca vimos. Sí, sí. Nunca vimos intro. Ok. Bueno, Val inició antes de. Ok. La verdad es que no soy muy fan de la música de Lorena, pero sí conozco esto de pelazo. Pero si bailas Chacalauer y mueves tu culo. Porque ¿no? Brandon Bauer. Sí. Exactamente. Entrevistando a Brandon Bauer, güey. Pues se los dejo de duda que se lo imaginen. Andale. No, prefiero no hacerlo. Nah. Pero bueno, vamos con la dinámica. Con la dinámica que tenemos preparada. Que pase el staff. Y el día de hoy vamos a hacer una dinámica con nuestro amigo Bauer. La dinámica se llama Adivíname el chiquito, el papel. Hay una nota ahí. Hay una anécdota muy graciosa. Sí, ya sé, pero. Se trata de una directora de cierta escuela que. De la que no nos vamos a graduar. De la que probablemente no nos vamos a graduar porque no estamos haciendo tareas. Que dijo una vez en una junta: pásenme el chiquito y todo. Y entonces dijo, el papel, muchachos. Es bien pelada, pero la queremos. Vieja pelada. Entonces ya tenemos ahí nuestro chiquito que vamos a estar adivinando. Son artistas, celebridades, personalidades del. O sea, nos vamos a estar viendo el chiquito entre todos. Así es. Soy bueno para eso. Excelente. Lo supuse. Ay, ¿quién empieza? Pues vamos, o sea, vamos uno y uno. Una pregunta. No mames, que me tocó. O sea, yo hago una pregunta, luego. Browser hace una pregunta, luego tú haces una pregunta, luego tú haces una pregunta y ya, ¿no? Uh-huh. Me parece muy bien. Ya puedo empezar, ¿no? Todavía no. Y el primero que adivine, pues. Pues gana, ¿no? Pues gana. Pues gana nuestro respeto y admiración. Uh-huh. Deberíamos acercarnos a la cámara, ¿no? Para que se vea qué es. O si se ve. No, pero es que nos van a. Lo voy a poner aquí un abajo. Un texto, ¿no? Ah, bueno, ok. Porque si no, nos vamos a ver. Sí. Va a estar aquí. Ok. ¿Soy hombre? No sé. Sí. Sí, sí, es hombre. Sí. Vas. Soy hombre. Uh-huh. Sí. ¿Quién eres? Yo que soy trans. Que es hombre, mujer. Hombre, es hombre. ¡Pinche Sammy, güey! Es hombre. ¿Qué tengo entre las piernas? A ver, soy hombre. Sí. Ah, sí. Soy mujer. Sí. Ok. Puedes ver y ver cómo voy. Soy real, o sea, existo, es una persona. Sí, sí, sí. Okay. Sí, todos existen. No, es que. No, pueden ser un personaje. Pueden ser personajes. Ah, shit, am I real? Sí. ¿De qué? ¿Es canto? Sí. Sí. Ay, güey. Sí. Ya hubiera adivinado, güey. ¿Estoy gorda? No. ¿Soy cantante? No. Soy cantante. Yo copiándome todas las preguntas. Sí. Desgraciadamente. Sí. Sí. No des pistas, amigo. Bueno, hay gente que le gusta yo. Ok. Sí. ¿Es mexicano? No. ¿No? ¿Soy famosa en la farándula mexicana? Sí, güey. Sí, claro. Ah, huevo. ¿Ya quieres decir? Ya casi. Ok, oye, es que yo no tengo ni idea, güey. O sea, si existo, no canto, no. Soy hombre. Mm-hmm. Puedes ir por otras profesiones. ¿Youtuber? No. Va a decir youtuber. No. Ya, sí, ya tenía la pregunta. ¿Salgo en YouTube? ¡Ay, se me fue! Sí, cámbiate. ¡Sí, cámbiate! Oh, sí. Ah, ¿soy mexicano? Sí. Ah, ¡soy okay. mexicano! ¡Soy mexicano! Puta madre. ¿De Estados Unidos? Sí. Ah, ¿no? No, no es. Preguntar cuál es la nacionalidad mejor. No se puede. Tiene que responder sí y no. Ah, ok. Uy, pues yo soy no sé. Cubana. Pregunta ya quién está. No. No. Tenemos que famoso de la farándula mexicana. Ah, la verga. No, pero es que puede ser famoso de la farándula mexicana. York, ah, exacto. Yo dije la emperatriz. No. Pero no. Bueno, verga. Es otras promociones. ¿Soy actor? Sí. Soy actor. Soy Mario Bautista. Sí, qué pedo. El Bauer. Muy bien. Porque no canta. Es que desde que me dijiste que desgraciadamente. Tu papelito y que. Muy bien. Felicidades. Ahora todos me tienen que cargar. Pues ahí anda ganando el Ganeando con Ganeanda. Ganeando con Ganeanda. Yo ganando como siempre. ¿Es de Londres, o sea, Europa y así? Sí. Sí. Sí, ok. Ya, ya sabes quiénes también, güey. Güey, pueden ser muchos. Güey, es que yo tampoco, no tengo ni idea. Ay, güey, el tuyo está súper fácil. ¿Sí? Problema, no tengo ni idea de quién famosa soy. Famosa de la farándula mexicana. ¿Sale en Televisa? Ay, no sé, güey. ¡Sí! Ok. Supongo que sí. Perdón, vecinos. ¿Soy mexicano? No. Ah, yo ya. Estuve en una agrupación boy band. Pues son, pueden ser muchos. Todos. Ah. la verga. Vamos a quedar tú y yo así bien pendejos, güey. Ya sé. Me hice famoso por ser un meme. No. Me hiciste famoso por a la cuenta de tres. Nah. ¿Qué onda? Ay, pues es que quiero que preguntas súper específicas. Soy Kika Edgar. ¡Sí! ¡Kika Edgar! Muy bien, a huevo. ¡A huevo! Besotes a la Kika. Mi Kika Edgar. En el yoyopo. Canta bien padre Kika Edgar. Sí, canta muy padre. No, sí canta muy padre. No, soy mexicano, actúo. Güey, nunca hubiera adivinado Kika Edgar, te lo juro. Fue mi idea que te tocara a ti. ¿Hablo español? No. Nomás pregunté okay, si era okay, mexicano. Okay. No, pendejo, no es tu papel. Ah, voy yo. Acabo de sacar un nuevo sencillo. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ya puedo decir? Soy Mario Bautista. Siempre quise ser Harry Styles. Soy Bauer. ¿Soy Harry Styles? Sí. A huevo. Bueno, ahora el perdedor tiene que pararse de cabeza. Bailar la pelusa. Jalo. Bailar Flash. No, el pasito. Punta tacón. Punta tacón. La pelusa, sí, tienes que bailar la pelusa. ¿Cuál es esa? I have no idea, pero me está diciendo el público que sí. Yo ya no me acuerdo. Yo no la sé, güey. Bueno, podemos acumular puntos. Sí, luego ya ves. Bueno, vamos a acumular puntos. Pero entonces ya no vas a intentar Robert Pattinson, amigo. Ok, vamos a acumular puntos, pero vamos a hacerlo nunca como... Nunca me iba a pasar por la mente, güey. Como... El peor, güey, para dar pistas. Ay, o sea, el que gane primero gana más puntos. O sea, es como yo llevo 4, llevas 3, llevas 2 y llevas 1. No, 0 por perder. 0 por loser. Ok. Porque aquí... Nuestros edecanes. Como Belinda menos tú. Exacto. Que ya en Instagram. Ok, ronda número 2. Ya tenemos nuevos chiquitos que nos van a adivinar. Y ahora que sí. Empieza el que ganó. Ok. Nuestro amigo, el Brownie. Soy hombre. Sí. Ok. Pues sí, vamos no, así. Ok, pues vamos sí, a la igual, derecha. Mujer. No. Ok. Soy hombre. No. No. Ok. Hombre. No. ¿Soy actor? No. No. ¿Canto? No. A ver, ¿qué? ¿Era mujer? Era hombre. Era hombre sí. Y canta. Dije que no. No, no canta. Todo estúpido, güey. Dos preguntas. ¿Canto? No. Ah, entonces soy mujer y canto. Pendejo, ¿qué? Ok. Lo siento. ¿Soy, mexa? No. No. Ok. ¿Soy youtuber? No. ¿Soy cantante? No. No. Holy shit. ¿Soy youtuber? No. ¿Soy real? Sí. Ok. Sí. ¿Qué he preguntado, güey? Cri cri. Nomás que sí, es mujer ya. Ah, es... ¿Y no es youtuber? ¿Es mexicana? No. No. ¿Tú? ¿Soy real? Sí. A ver. Entonces actúa. Ya no me acuerdo de las respuestas de las preguntas anteriores. O sea, pero no le dice nada. Está difícil. Soy famosa en la farándula mexicana. Pues en todos lados. En todos lados. Ok. ¿Canto? Sí. ¿Bailas? ¿Soy famoso en México? Sí. Ok. ¿Soy youtuber? No. Ya había dicho, creo. No sé. ¿Qué de nuevo? ¿Canto? Sí. Sí, pero no es su main, ¿sabes? Ok. Okay. ¿Hablo inglés? Sí. ¿Soy youtuber? Sí. Sí. Okay. ¿Es mexicano? Ya no. Me habían dicho. No, espera, ya me habían dicho que no. ¿Es conductor? No. Es que nos, ya dije que no canta. No tiene actúa. Talento. Qué verga, sí. Es que te falta la pregunta más importante, amigo. Sí, amigo. ¿Soy de Estados Unidos? No. No. Okay. Yo sí hablo inglés, no canto y soy mujer. Sí canta. Sí canto. Uh-huh. Ok. No había hecho esa pregunta. Sí. No, sí. Sí canto, soy mujer. ¿Soy de Estados Unidos? Sí. Sí. ¿Soy Juan Pazurita? No. No. No puedes errar. Es un personaje. Sí. Ok. Que me vale ver. Ok. Principalmente soy conocida porque actúo. Sí. Sí. Ok. Estados Unidos. O sea, ¿tengo éxito actualmente? Sí. Sí. Sí. ¿Soy gay? Uh-huh. Sí. Sí, pero habla de tu personaje. No, es que ahí hubiera sido soy gay. Ay, que me pregunta. Ok. No, sí, cierto. Ay. Sí, cierto. Ay, sí, cierto. Ay, sí, cierto. Ay, no, te creas. En su casa todo. ¿Qué? Adentro, Bob Esponja corriendo. Sí. Ya sí. Sé. Ay, es bien pendejo. No. No. Casi es triste, la editas, por favor. Nunca hace nada de lo que le decimos que edite, es bien flojo. Más tú. Pinche sistema retro. Estoy de una película. No. O sea. Sí. No, de una película no es. No. O sea, de varias. No salió de una película. Pero tienes una película. Tiene una película. Okay. Ay, güey, una actriz. Bien difícil. Se me hace que no la conozco. ¿Sí la conozco? Sí, sí. ¿Me caga? No. Ok. No. Que me caga mucha gente, güey. Sí. Bien difícil. ¿Soy Britney Spears? No. Britney Spears tiene éxito actualmente. Tiene shows en Las Vegas. Pero preguntaste que si cantaba y te dijimos que sí. Britney Spears canta. Ah, soy bueno, David Alegre. No. No. Pues bueno. Es un superhéroe. No. ¿Qué? No, es. Soy de WoW Cartoon. Soy una actriz. ¿Soy famosa por una película reciente? Sí. Sí. Sí. ¿Estoy gorda? No. No, no, güey. Soy. Pensé en haber. Aclarando. No mames. Soy. Ah, sí, es cierto, qué pendejo. Soy Mickey. No. Va a pasar por todo YouTube Gay. Mickey, sí, voy a ir de que todo. No. Ay, yo pensé en Mickey Mouse, güey. No, Mickey. De que puro onda, ¿la soy yolandeando con Yolanda? Es que yo no sé, no es de México. No. No es de Estados Unidos, ya me habían dicho, creo. Pero es un personaje. Es un personaje, sí, es cierto. No, si es de Estados Unidos. Un país. Espérate, no. eso vale verga, chingaste. No me despistas. No sé, güey, yo no sé. Es de libros. O no. Cómics. No. Dos, pero no. Dos, como vales verga, no y no. Soy Jennifer Lawrence. No. No. No sé, güey. Está cabrón. No. Canta, Estados Unidos. Es mujer. Canta bien verga. Tiene un chongo arriba. Sí, güey. Pues puedes decir. Ariana Grande. Sí, bravo. Por fin ganó. ¿Quién sabe? Son puras fans de. No manches. ¿Soy youtuber solo o acompañado? No, tienes. No, sí, o no. Sí, soy solo. Tienes un compañero. Tengo. Ok, gracias. Puta madre. Gracias, qué atento. Ay, ¿puedo decir quién soy, verdad? Sí. Sí. Soy Pepe. Sí. Sí. Saludos. Nadie pensó en Teo. Que Pepe y Teo, ya sé. Pues es que es Pepe y Teo. Pero él va a Pepe. Así es. No sé, güey, ¿lo conozco? Sí. Sí. Duelo de pendejos. A ver. O sea, yo ya subí. ¡Fight! ¡Del duelo! De pendejos. Soy una actriz famosa de una película reciente. Madre, sí. No me caga. No es. Ya, no es mexicana. Eso me pasa por estar llorando. Soy tan buen. Canto también. No estoy gorda. Yo había preguntado eso. A ver, pero... ¿estoy gorda? No. Está mal. Vas a ver. ¿Es de comedia? Sí. Sí. Es un personaje. Sí, de comedia. Ya, sí. Es más, una pista. Pero no es de una película. Animado. Animado. Ah, hay una pista también. Animada. No, es que la pista es muy fácil. Animada. Película, anima mucho. Película reciente. Canta, sí, ya, es mujer. Ya con esa la tenías. No mames, ya. Película reciente. Película reciente ya la tienes. ¿Por qué? Porque nomás salen como cinco. No, güey, pero no mames. No, película reciente. Que canta. Que canta. No es de Estados Unidos, o sea. Es que ya la tiene, ya no, la tiene. No. Más no pista no la puedes tener. No tengo ni puta. Oh. Se filtró. Ay, no, güey. No, no, no, no. No tengo ni puta. Emma Watson. Cosas. Emma Watson, pues sí. No se vale, no, esto es una injusticia. Es que pues en la bella. Sí, verdad. No, no Emma Watson. Sí. Ya nada más van a ser dos rondas. Una más. ¿Quién era? No, dos. Sí, ya a ver, ¿cómo quedaron? Yo soy Bart. Ay, qué mamada. No se crean, primas. Un saludo a Andy de las primas que hizo, oye, los papelitos. Bueno, hay que sumar los puntos. Yo tengo 3 y 4, tengo 7. Tú tienes 4 y Sara tienes 4. Tú tienes 3 y 2, tienes 5. Tú tienes 0. Ah, no, tú tienes 3 y 3, tienes 6. ¿Se va a llevar cuántos kilos de jamón? Tú tienes 2 y 0. El 83. Ok, ok, 2 y 0 siguen siendo 2. 2. Has perdido. Ah, o sea, ya. Ya perdimos. Ya, pues ya la vamos a parar, ¿no? Ah, bueno, ok. O sea, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Yo gané, tú quedaste en segundo. No, tú quedaste en segundo. Tú quedaste en segundo. Este, y tú, sí, o sea, sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. No, el Bauer de podcast, sí. Ay, bueno, ¿quieres formar parte oficial? Después de tu sección, ibas a tener tu sección. Ah, voy a tener mi sección, no me acuerdo tampoco. Ya no van a jugar, ¿verdad? ¿Ibas a cocinar o qué ibas a hacer? No, ya no. Este... Bueno, ¿quieres cantar algo? No, claro. No traes ganas. Sí. Improvisado. Vamos a improvisar una canción. No trajimos nada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lele! Quédese, porque se va a poner padre esto. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás seguro? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay uno como tú, pero mi sitio lo ocuparás con alguno igual que yo, mejor no dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Salió, ¿no? Queda, queda. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a Brandon Bauer por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿En dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos ver? Todas mis redes sociales son Brandon Bauer. Aquí les vas a escribir cómo se pone el Bauer. Aquí va a estar. Así como en YouTube. Así como tu nota voz, ¿no? Así como se escribe. Bauer. Ajá, Bauer. B-O-U-E-R. Vayan y búsquenlo. Twitter, Instagram, Facebook. Mi canal de YouTube es de Brandon Bauer. No es Brandon Flowers, pero jalo. Me llamo Brandon Flores. Tinder también. Tinder, también ahí estoy. Ya no, porque ya soy papá casada. Muy bien. Pero vayan a ver sus videos, canta muy padre, síganlo. Y pues muchas gracias por estar aquí. Y síganos en los Twitters que han estado apareciendo aquí en la pantalla, en la barrita de abajo. Chiclamino con doble A. Misael Franco. Sí, Misael Franco 13. Sí. José Guión Bajo Juan, a la cuenta de 3 en Facebook, a la cuenta de 3 en YouTube, @ cuenta de 3 en Twitter para que nos sigan. Y escúchenos en iTunes también. En iTunes, si no quieren ver el video, pueden escucharnos en iTunes cuando quieran. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye.